Seguimos charlando con gente del sindicalismo argentino. Estamos hablando con Julio Piumato de Judiciales. Julio, te saluda Daniel Kaminsik, Nacho Gallego, Enrique de la Calle, está sumándose Joe Cornejo. ¿Me escuchás, Julio? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Buenos días. La pregunta, recién charlábamos con Omar Plaini. Primero una reflexión sobre lo que fue el acto de ayer de la juventud sindical. ¿Qué reflexión podés compartir? Bueno, mirá, fue un acto impresionante, ¿no? Hay varias lecturas de ese acto, ¿no? Primero, la concreción de una realidad, de una juventud sindical pujante, de una juventud sindical comprometida, de una juventud sindical que trabajó mucho para llegar a esto. Y bueno, en la concurrencia, en la alegría, en las consignas, en el discurso de su principal referente, que es Facundo Moyano, creo que está sintetizado todo, ¿no? Y además, como un bonus track, que fue el discurso de Hugo y el discurso del presidente del Partido Justicialista, de Néstor Kirchner, ¿no? Así que me parece importantísimo, pero yo le sumo algunas cosas que seguí un poco el proceso bien de cerca, que me parece que hay que destacarlo, ¿no? Ellos se comprometieron a hacer un acto donde la única identificación fuera la juventud sindical en las banderas, en las remeras, y no por una cuestión estética, ¿no?, sino para simbolizar que ese tema de la juventud está por encima de cada uno de los gremios, de cada uno de las particularidades de todos los que estaban ahí presentes, ¿no? Y si bien algunos gremios siguieron todavía, digamos, aferrados a una costumbre que viene de antaño, casi diría el 80% de los concurrentes fueron contestes a ese desafío, ¿no? ¿Y esto qué significa? A mí me parece que una trascendencia, yo no sé si lo pensaron, si lo vieron claro, si fue intuición, pero realmente a mí me parece algo trascendente, porque en una Argentina que desde la muerte de Perón hemos caído en la libanización, en la división, que operada, provocada, pero también por falta de brújula o por falta de timón de todos los sectores del movimiento nacional, donde hasta incluso se dividieron a madre de Plaza de Mayo, que la juventud no solo recupere toda la tradición en el discurso de Facundo, estuvo claro, ¿no? Toda la tradición histórica, la confusión, recuperó todo y digamos ahora más claro hacia el futuro, si no tenga esa comprensión de saber que en los proyectos colectivos lo colectivo supera a lo individual, ¿no? Quizás sea realidad ese pensamiento de Perón, que nadie se realiza sino en una comunidad que no se realiza. Y el adquirir una identidad superior a la de cada uno de los gremios, como es la juventud, creo que es una necesidad que tenemos en la Argentina en el camino a consolidar ese sujeto colectivo superior, que es volver al pueblo, ¿no? Y me parece que los jóvenes, la juventud, eso lo vio, lo percibió. Yo no lo he charlado mucho, pero a mí me quedó como algo destacable de todo eso, y es una enseñanza para todos, para los demás sectores de juventud, que como digo yo, la juventud peronista sigue siendo la juventud con apellido, ¿no? Porque cada agrupación tiene su juventud y es más difícil juntarlos que el agua y el aceite, ¿no? Y entonces que la juventud sindical tenga, me parece, un mensaje para los gremios, para nosotros los mayores, para el resto de los jóvenes, es un mensaje para todos, ¿no? Digamos, la identidad colectiva no se construye con palabras, sino también con símbolos, con gestos. Y me parece, eso yo lo destaco muchísimo en el día de ayer, porque quedó bien marcado, se lo pusieron como objetivo, y me parece que es un salto cualitativo tremendamente importante. Julio, te traigo un poco a la coyuntura, a la agenda política nacional. La semana pasada se votó en diputados, se le dio media sanción al 82% móvil, que de alguna manera es una bandera, no sé si el 82%, pero sí el aumento de los jubilados, es una bandera también de los, o debe ser una bandera de los trabajadores. ¿Cómo ves eso? Digamos que de alguna manera nosotros estamos en contra del 82% móvil, y cuando debiera ser también una bandera nuestra. No, nosotros del Movimiento Obrero pensamos que lo ideal sería que los jubilados cobren el 100%, porque quien aportó toda su vida en los años de retiro merece seguir viviendo como cuando trabajaba, ¿no? La construcción del 82 surgió a través de la historia por una ecuación económica, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta para, digamos, ver cómo desandamos el mejoramiento de los salarios de los jubilados, que hay que recordar, estuvieron congelados, saqueados durante todo el neoliberalismo, y recién a partir de Néstor Kirchner y de Cristina ha tomado un envión y se ha multiplicado muchísimas veces, ¿no? Así que nosotros, que creo que pensamos que todavía el salario de los jubilados, si bien ha mejorado mucho, seguimos pensando que es insuficiente, pero no puede compararse con el que tenían cuando estos que votan el 82 le bajaban los sueldos a los jubilados o le congelaban los salarios, ¿no? Derramando, como hacía Cavallo, lágrimas de cocodrilo mientras los condenaba directamente a la muerte por inanición, ¿no? Sobrevivieron aquellos jubilados que tenían una salud de hierro o tenían una familia detrás para bancarlos. Esto hay que recordarlo en este momento. Esto me parece que es un acto de provocación política. Ayer yo escuchaba un video donde uno de los diputados del PRO hablaba y le decían cómo se va a financiar, y digamos, desde la improvisación, desde la falta de respeto, balbuceaba, no sabía ni qué decir, ¿no? Y no es un recién llegado, sino es el que tiene de la familia Pinedo, lo que demuestra que estás... Hola, si nos... Que jamás se plantearon ellos, si fueran gobierno, pagar el 82, por eso no saben de dónde saldría. Así que son dos cosas distintas. Una es la justa lucha por el 82 o por un salario equitativo, y la otra es este mamarracho de la Cámara de Diputados, que más que nada es una provocación, es una herramienta de confusión como las que siempre han utilizado estos sectores que todavía no sabemos qué piensan hacer del país. Lo único que queda claro por ahora es que piensan reiterar lo que ya hicieron. Y entonces, en ese sentido, creo que hay hasta una revelación en la iniciativa, porque ellos sacan el 82% sobre el salario mínimo vital y móvil, con lo cual están este 82 móvil es para este gobierno, porque ellos, el día que asuman, claramente, como lo han dicho, van a volver a privatizar las jubilaciones, con lo cual es imposible pagar el 82 de nada, pero además van a congelar las jubilaciones, como lo hicieron, y van a congelar el salario mínimo, como lo tuvieron congelado ambos gobiernos desde 1991 hasta que asumió Néstor Kirchner, ¿no? Entonces, con lo cual, para ellos no es problema, porque los van a volver a matar de hambre los jubilados, porque son sectores que son absolutamente prescindibles en la sociedad, en esa sociedad egoísta que se plantea solamente la concentración de la riqueza. Así que en eso para ellos no es problema, ¿no? Y cuando hablan de los fondos del ANSES, ellos que saquearon y que defendieron a AFJP, la verdad da risa, ¿no? Porque yo creo que hay que recordar, para los que no tienen claro, lo que está haciendo este gobierno con los fondos del ANSES es lo mejor, porque precisamente un sistema como este, un sistema solidario basado en la solidaridad intergeneracional, radica en que con los que trabajamos cobran los que están jubilados, ¿no? Y para pagar una movilidad, sea el 82, sea la que sea, tiene que existir una relación entre los trabajadores en actividad y los trabajadores jubilados, ¿no? Y entonces evidentemente que todo esto, quien actuaron en su tiempo, haciendo del trabajo en negro y de la desocupación una herramienta de política económica, no pueden garantizar ni pagarle el 10% móvil a nuestros jubilados, ¿no? Entonces, Julio, ahí hay una gran hipocresía, ¿no? Y en cambio el ANSES, que dicen paguemos con los fondos del ANSES, ¿con qué se están usando esos fondos? Precisamente para proyectos productivos o durante la crisis para financiar la manutención de los puestos de trabajo, ¿no? Que es para eso, porque si hay trabajo hay posibilidad de pagarle a los jubilados, así que no se están usando mal, sino se está garantizando los puestos de trabajo, ¿no? Julio, una última pregunta. Yo ayer estuve en el acto, la verdad, súper emotivo. En una de las escenas de los videos que pasaron la represión que se dio en las puertas del Congreso cuando se votaba la ley de flexibilización laboral. En el video no lo decía, yo lo recuerdo porque yo ya militaba. Vos fuiste duramente lesionado, te fuiste a un hospital y todo. ¿Qué sensación tuviste hoy cuando en golpe te encontrabas en el Luna Park con un montón de pibes que se venía abajo y lo que había sido aquel tiempo de oprobio y hoy en una ofensiva de la clase trabajadora? Bueno, no, una emoción, creo que se me notaba, ¿no? Varios me dijeron que parecía que... Estabas eufórico, sí. Estaba eufórico. Sí, pero no solo eso, sino por todo, ¿no? Por eso evidentemente bien, porque queda claro toda esta reivindicación histórica, pero no solo de la última etapa, sino de toda la lucha del movimiento sindical, del peronismo y del pueblo, como lo sintetizaron en ese video, creo que eso ya nos llena de orgullo. Lo personal, por los tiempos vividos en la cárcel o después en la represión de los 90, una emoción muy grande. Pero te digo, más que nada eso, el saber que hay una juventud que ha hecho la síntesis histórica, esto que se habla siempre, ha cerrado el círculo, ha incorporado lo mejor y desde ahí es que construye este camino que, como yo digo siempre, fortalece el presente y garantiza el futuro, ¿no? Esto me parece lo más importante, que quedó muy expresado en el discurso de Facundo, y esto es lo que me emociona más. Me acordaba yo, más que de mi herida, me acordaba de la frase de Rodolfo Walsh, ¿no? Aquella que dice que los sectores dominantes lo que tratan de hacer cada vez que golpean es que los trabajadores pierdan la memoria, tengan que empezar de nuevo, ¿no? Y me acordaba ayer, con todo ese acto, que bueno, por lo menos en la Argentina no lo lograron y ya tenemos una juventud que sintetizó todo un momento histórico y está lanzada, creciendo geométricamente, no solo en cantidad, sino en calidad de cuadros, a garantizar el triunfo del campo nacional y popular en lo que viene, ¿no? Julio Primato, te agradecemos mucho la comunicación. De nada, al contrario, y buenos días. Era Julio Primato, del gremio de judiciales, y además participa en la conducción de la CGT. Claro, es secretario de Derechos Humanos. Y además fue candidato a diputado nacional, no entró por 1000 votos, que lo desplazó la actual diputada Carrió.